¿Estás listo para lavar? ¡Entonces empieza a brincar! ¡Sí, qué bien! ¡Me encanta lavar a Jesús! Cuando viene la tormenta y la duda en mí entra, cuando vienen los problemas y mi mente da mil vueltas, es cuando clamo a Cristo, su luz me da respuesta. Entonces clamo a Cristo y su luz es fortaleza. ¡Sí! Cuando viene la tormenta y la duda en mí entra, cuando vienen los problemas y mi mente da mil vueltas, hace descansar, porque Jesús es más grande y fuerte que el problema. Con Él yo puedo triunfar. Cuando viene la tormenta y la duda en mí entra, cuando vienen los problemas y mi mente da mil vueltas, es cuando clamo a Cristo y su luz me da respuesta. Entonces clamo a Cristo y su luz es fortaleza. No hay amigo más grande que pueda encontrar y con sus brazos abiertos me hace descansar. Jesús es más grande y fuerte que el problema. Con Él yo puedo triunfar. Yo puedo triunfar, yo puedo triunfar. Tan grande eres mi Señor, tan fuerte eres mi Jesús. Tan grande eres mi Señor,